paseaba por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de reojo, sin alcancía, pero con antojo. Por fin se decidió y en un bazar todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero tiempo, pero tiempo no apurado. Es el mejor, por favor me lo da suelto y no enjaulado adentro de un despertador. O si hace el osito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero un río con 14 pescaditos. También quiero para cuando estés solito.